buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Domingo de Ramos. Bueno, vamos a empezar con un poquitín más de música antes de que organice todo esto. Y nada, dar las gracias al compañero Oscar y empezamos. Continuamos en Domingo de Ramos, vamos a seguir con un poquitín más del libro Allegro Manon Tropo del historiador Carlo Cipolla, pero en esta ocasión no vamos a continuar con la historia de la pimienta, pues como todos sabéis, en la pimienta en exceso es mala para el estómago. Vamos a continuar, sin embargo, con con un poquitín, con la reflexión siempre irónica y a mi entender muy graciosa que este hombre hace sobre la estupidez de la que ya leímos las leyes y los principios fundamentales de su naturaleza y de su existencia y su relación con el poder. Ahí va. Como ocurre con todas las criaturas humanas, también los estúpidos influyen sobre otras personas con intensidad muy diferente. Algunos estúpidos causan normalmente solo perjuicios limitados, pero hay otros que llegan a ocasionar daños terribles, no ya a uno o dos individuos, sino a comunidades o sociedades enteras. La capacidad de hacer daño que tiene una persona estúpida depende de dos factores principales. Antes que nada, depende del factor genético. Algunos individuos heredan dosis considerables el gen de la estupidez, y gracias a tal herencia pertenecen desde su nacimiento a la élite de su grupo. El segundo factor que determina el potencial de una persona estúpida procede de la posición de poder o de autoridad que ocupa la sociedad. Entre los burócratas, generales, políticos y jefes de Estado se encuentra el más exquisito porcentaje épsilon de individuos fundamentalmente estúpidos, cuya capacidad de hacer daño al prójimo ha sido o es peligrosamente potenciada por la posición de poder que han ocupado u ocupan. Ah, y no nos olvidemos de los prelados. La pregunta que a menudo se plantean las personas razonables es cómo es posible que estas personas estúpidas lleguen a alcanzar posiciones de poder o de autoridad. Las clases y las castas, tanto laicas como eclesiásticas, fueron las instituciones sociales que permitieron un flujo constante de personas estúpidas a puestos de poder en la mayoría de las sociedades preindustriales. En el mundo industrial moderno, las clases y las castas van perdiendo cada vez más su importancia, pero el lugar de las clases y las castas lo ocupan hoy los partidos políticos, la burocracia y la democracia. En el seno de un sistema democrático, las elecciones generales son un instrumento de gran eficacia para asegurar el mantenimiento estable de la fracción Epsilon entre los poderosos. Hay que recordar que, según la segunda ley, la fracción Epsilon de personas que votan son estúpidas, y las elecciones les brindan una magnífica ocasión de perjudicar a todos los demás sin obtener ningún beneficio a cambio de su acción. Estas personas cumplen su objetivo, contribuyendo al mantenimiento del nivel Epsilon de estúpidos entre las personas que están en el poder. No resulta difícil comprender de qué manera el poder político, económico, burocrático aumenta el potencial nocivo de una persona estúpida. Pero nos queda aún por explicar y entender qué es lo que básicamente vuelve peligrosa a una persona estúpida. En otras palabras, ¿en qué consiste el poder de la estupidez? Esencialmente, los estúpidos son peligrosos y funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento estúpido. Una persona inteligente puede entender la lógica de un malvado. Las acciones de un malvado siguen un modelo de racionalidad. Racionalidad perversa, si se quiere, pero al fin y al cabo es racionalidad. El malvado quiere añadir un más a su cuenta. Puesto que no es suficientemente inteligente como para imaginar métodos con que obtener un más para sí, procurando también al mismo tiempo un más para los demás, deberá obtener su más causando un menos a su prójimo. Desde luego esto no es justo, pero es racional. Y si uno es racional, puede preverlo. En definitiva, se pueden prever las acciones de un malvado, sus sucias maniobras y sus deplorables aspiraciones, y muchas veces se pueden preparar las oportunas defensas. Con una persona estúpida todo esto es absolutamente imposible. Tal como está implícito en la tercera ley fundamental, una criatura estúpida os perseguirá sin razón, sin un plan preciso, en los momentos y lugares más improbables y más impensables. No existe modo racional alguno de prever si, cuándo, cómo y por qué una criatura estúpida llevará a cabo su ataque. Frente a un individuo estúpido, uno está completamente desarmado. Puesto que las acciones de una persona estúpida no se ajustan a las reglas de la racionalidad, de ello se deriva que a. generalmente el ataque nos coge por sorpresa. B. incluso cuando se tiene conocimiento del ataque, no es posible organizar una defensa racional, porque el ataque en sí mismo carece de cualquier tipo de estructura racional. El hecho de que la actividad y los movimientos de una criatura estúpida sean absolutamente erráticos e irracionales no solo hace problemática la defensa, sino que hace extremadamente difícil cualquier contraataque. ¿Cómo intentar disparar sobre un objeto capaz de los más improbables e inimaginables movimientos? Esto es lo que tenían en la mente Dickens y Schiller, al afirmar el uno que con la estupidez y la buena digestión el hombre es capaz de hacer frente a muchas cosas, y el otro que contra la estupidez hasta los mismos dioses luchan en vano. Hay que tener en cuenta también otra circunstancia. La persona inteligente sabe que es inteligente. El malvado es consciente de que es más malvado. El incauto está penosamente imbuido del sentido de su propia candidez. Al contrario que todos estos personajes, el estúpido no sabe que es estúpido. Esto contribuye poderosamente a dar mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora. El estúpido no está inhibido por aquel sentimiento que los anglosajones llaman self-consciousness. Con la sonrisa a los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para echar a perder todos tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, productividad. Y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón, estúpidamente. Bueno, espero que os haya gustado esto que acabo de leer y que bueno, que toméis muy buena nota de lo que acaba de contaros nuestro amigo Chipola. Vamos a seguir con un poquitín más de música. Lo que escuchasteis anteriormente era un tema titulado Jesus Falling Into Place, el último disco de los británicos Radiohead. Es un disco doble que antes de salir al mercado se publicó en internet, en la página oficial del grupo, y que todos y cada uno de los internet navegantes podía descargarse de manera gratuita pagando simplemente la voluntad. Vamos a continuar, como os dije, con música. Esto es New Order. We'll be right back. Seguimos en el 107.3 de la FM, en el programa Domingo de Ramos, programa de literatura alegre, vitalista y colorista, y música de las características, además de trasnochada. Bueno, vamos a continuar con un fragmento del libro titulado Las Benévolas, de Jonathan Littell, del que ya os hablé en la segunda edición de este mismo programa, y que habla de las andanzas de un oficial de las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a leer un pequeño extracto sobre un fenómeno que le acaeció durante su estancia en el Cáucaso, y que dice de esta manera. Aquella misma mañana vino a mi despacho el Leutnant Reuter, un ayudante de von Gilsa. Tenemos un caso curioso que debería usted ver. Se ha presentado aquí un viejo. Ha venido porque ha salido de él. Cuenta cosas muy raras y dice que es judío. El Obers propone que lo interrogue usted. Si es judío, habrá que enviarlo al comando. Es posible, pero ¿no quiere usted verlo? Le aseguro que es algo pasmoso. Una ordenanza me trajo al hombre. Era un anciano de elevada estatura y larga barba blanca. Resultaba evidente que era todavía un hombre vigoroso. Llevaba una cherquesca negra, unos botines de cuero flexible con chanclos de campesino ucraniano y un casquete bordado muy bonito, morado, azul y dorado. Le indiqué con un ademán que se sentara, y un tanto contrariado le dije a la ordenanza: «Supongo que solo habla ruso. ¿Dónde está el Dostmeister?». El viejo me miró con ojos penetrantes y me dijo, en un griego clásico, de curioso acento, pero comprensible: «Veo que eres un hombre educado. Debes de saber griego». Me quedé cortado. Despedí a la ordenanza y respondí: «Sí, sé griego. ¿Y tú cómo es que hablas esa lengua?». No hizo caso de mi pregunta. «Me llamo Naum Ben Ibrahim, de Margarankez, en la gubernatoria de Derbent. Para los rusos tomé el nombre de Samiliev, en honor al gran Samil, con quien combatió mi padre. ¿Y tú cómo te llamas?». «Me llamo Maximilian y vengo de Alemania». «¿Y quién era tu padre?». Sonreí. «¿Qué te importa a ti mi padre, anciano? ¿Cómo quieres que sepa con quién estoy hablando si no conozco a tu padre?». Ahora me daba cuenta de que el griego en el que hablaba había giros por completo inusuales, pero conseguí entenderlo. Le dije cómo se llamaba mi padre y pareció satisfecho. Luego le dije: «Si tu padre luchó con Samil, debes de ser muy viejo». Mi padre murió gloriosamente en Dargo, tras haber matado a decenas de rusos. Era un hombre muy piadoso, y Samil respetaba su religión. Decía que nosotros, los Dag Shufuti, creíamos en Dios mejor que los musulmanes. Me acuerdo del día en que lo dijo, ante sus muriz, en la mezquita de Vedeno. «Es imposible, no has podido conocer personalmente a Samil. Enséñame el pasaporte». Me tendí un documento que ojeé deprisa. «Fíjate, aquí pone que naciste en 1866. En aquella época Samil estaba ya en manos de los rusos en Kaluga». Me quitó calmosamente el pasaporte de las manos y se lo guardó en un bolsillo interior. Parecía como si los ojos le chispeasen de guasa y malicia. «¿Cómo quieres que un pobre Chindovik usó la palabra rusa de Derbent, un hombre que ni siquiera acabó la escuela primaria, sepa cuándo nací? Contaron 70 años cuando se hizo este papel, sin preguntarme nada. Pero soy mucho más viejo. Nací antes de que Samil soliviantase a las tribus. Era ya un hombre cuando esos perros rusos mataron a mi padre en Dargo. Habría ocupado su lugar junto a Samil, pero yo estaba entregado al estudio de la ley, y Samil me dijo que tenía suficientes guerreros, pero que también necesitaba hombres sabios. Yo no sabía qué pensar. Parecía convencido de lo que decía, pero era algo bastante extraordinario. Y en tal caso tendría por lo menos 120 años. ¿Y el griego? ¿Dónde lo aprendiste?». Volví a preguntar. «Dagestán, Rusia, joven oficial. Antes de que los rusos mataran sin compasión, los hombres más sabios del mundo vivían en Dagestán, musulmanes y judíos. La gente venía de Arabia, de Turquestán, incluso de China para consultarnos. Y los Dachufuti no son los judíos piojosos de Rusia. La lengua de mi madre es el parsi, y todo el mundo habla turco. Aprendí el ruso para comerciar, porque como decía el rabino Eliezer, el pensamiento de Dios no llena el estómago. El árabe lo estudié con los imanes de las madrasas de Dagestán, y el griego y el hebreo en los libros. Nunca aprendí esa lengua de los judíos de Polonia, que no es más que alemán, una lengua de Nimsi. Así pues, eres de verdad un hombre sabio. No te rías de mí, Meirakion. También leí a vuestro Platón y a vuestro Aristóteles, pero los leí con Moisés de León, lo que resultaba muy diferente». Yo llevaba un rato mirándole fijamente la barba, recortado en cuadro y sobre todo el labio inferior, afeitado. Había algo que me intrigaba. El labio superior bajo la nariz era liso, sin la parte hundida que hay habitualmente en el centro. «¿Cómo es que tienes el labio así? Nunca he visto nada igual». Se frotó el labio. «¿Esto? Cuando nací, el ángel no me selló los labios, y por eso me acuerdo de todo lo que sucedió antes. No entiendo. Y eso que eres un hombre instruido. Todo eso está escrito en el libro de la creación del niño de los pequeños Mizrahim. En un principio los padres del hombre copulan, y así se crea una gota en la que Dios introduce el espíritu del hombre. Luego el ángel lleva esa gota al paraíso, por la mañana y al infierno por la noche. Después le enseña dónde vivirá en la tierra y en dónde le enterrarán cuando Dios llama al espíritu que puso en ella. Y luego escrito está lo siguiente. Discúlpame si lo recito mal, porque tengo que traducir del hebreo, porque tú no sabes hebreo. Pero el ángel siempre devuelve la gota al cuerpo de la madre y el santo. Loado sea, cierra tras de ella las puertas y cerrojos. Y el santo loado sea le dice, hasta ahí irás y no más allá. Y el niño se queda en el seno de la madre durante 9 meses. Y luego está escrito, el niño come de cuanto come su madre, bebe de cuanto bebe su madre y no elimina excrementos, pues si lo hiciera mataría a su madre. Y luego está escrito, y cuando llega el momento en que debe venir al mundo, se le presenta al ángel y le dice, sal, pues llegado es el momento de que aparezcas en el mundo. Y el espíritu del niño responde, ya dije a quien estuvo aquí que estoy satisfecho del mundo en que he vivido. Y el ángel le responde, al mundo el que te llevo es hermoso. Y después, mal que te pesare, te formaron en el cuerpo de tu madre, y mal que te pese, naciste para venir al mundo. Acto seguido el niño empieza a llorar. ¿Y por qué llora? Porque el mundo donde había vivido y que tiene que dejar. Y no bien ha salido, el ángel le da un golpe en la nariz y le apaga la luz que tiene sobre la cabeza. Obliga a salir al niño a su pesar y el niño olvida cuanto vio. Y no bien sale, empieza a llorar. Ese golpe en la nariz que menciona el libro es lo siguiente. El ángel le sella los labios al niño y ese sello deja una marca. Pero el niño no lo olvida en el acto. Cuando mi hijo tenía 3 años, hace mucho tiempo, le sorprendí una noche junto a la cuna de su hermanita. Háblame de Dios, le decía, que se me está olvidando. Por eso el hombre tiene que volver a aprenderlo todo acerca de Dios mediante el estudio, y por eso los hombres se vuelven perversos y se matan entre sí. Pero a mí el ángel me hizo salir sin sellarme los labios, como puedes ver, y me acuerdo de todo. ¿Entonces te acuerdas del sitio donde te enterrarán? Le pregunté. Sonrió de oreja a oreja. Por eso precisamente he venido a verte aquí. ¿Y está lejos? No, te lo puedo enseñar si quieres. Me levanté y cogí el corro. Vamos. Según salía, le pedí al Reuter en un Felgendarme. Me remitió al jefe de su compañía, que escogió a un Rotweissmeister. Hanning, vete con el Hausturmführer y haz lo que te mande. Hanning estaba cogiendo el casco y echándose el fusil al hombro. Debía de rondar los 40 años. La gran media luna de metal le soltaba sobre el pecho delgado. Necesitaríamos también una pala, añadí. Una vez fuera, me volví hacia el viejo. ¿Por dónde? Alzó el dedo hacia el Mashuk, cuya cima, metida entre unas cuantas nubes, parecía estar escupiendo humo. Por allí. Con Hanning pisándonos los talones, fuimos por las calles cuesta arriba, hasta llegar a la última, la que se ciñe al monte. Allí el viejo señaló hacia la derecha, en dirección al Proval. Unos pinos bordeaban la carretera y en un determinado lugar un caminito se internaba entre los árboles. «Es por ahí», dijo el viejo. «¿Estás seguro de que nunca has estado aquí?», le pregunté. Se encogió de hombros. El camino subía serpenteando, y la cuesta era empinada. El viejo caminaba adelante con paso ágil y seguro, detrás con la pala al hombro. Hanny resollaba como un buey. Cuando salimos de los árboles vi que el viento había despejado las nubes de la cumbre. Un poco más allá me volví. El Cáucaso cerraba el horizonte. Había llovido durante la noche y la lluvia había barrido por fin la omnipresente nube del verano, desvelando las montañas nítidas y majestuosas. «Déjate de andar soñando», me espetó el viejo. Eché a andar otra vez. Seguimos subiendo alrededor de otra media hora. El corazón me latía rabiosamente. A Hanny también, pero el viejo parecía tan lozano como un árbol joven. Por fin llegamos a algo así como una terraza herbosa. Cuando apenas si faltaban 100 metros para la cima, el viejo se adelantó y contempló el paisaje. Era la primera vez que yo veía el Cáucaso de verdad. La cadena soberana se extendía como una gigantesca muralla inclinada, hasta el más remoto horizonte. Uno podía pensar que si guiñaba los ojos vería cómo los últimos montes se sumergían en el Mar Negro, allá en lontananza a la derecha y a mano izquierda en el Caspio. Las laderas eran azules y las dominaban crestas de tonos amarillos pálido o blanquecinos. El Elbrus, blanco como un tazón de leche puesto del revés, remataba los picachos. Algo más allá, el Casbec se erguía por encima de Osetia. Era hermoso como una frase de Bach. Yo miraba y no decía nada. El viejo extendió la mano hacia el este. Allí, pasado el Casbec, ya estamos en Chechenia, y después allá está Dagestán. ¿Y tu tumba dónde está? Recorrió con la vista a la terraza plana y dio unos pasos. Aquí, dijo por fin dando una patada en el suelo. Volví a mirar las montañas. Es un sitio hermoso para que lo entierren a uno, ¿no te parece? El viejo sonreía con una sonrisa inmensa y arrobada. ¿Verdad que sí? Empezaba a preguntarme si no me habría tomado el pelo. ¿Lo habías visto antes de verdad? Pues claro, dijo indignado. Pero a mí me daba la impresión de que se reía de barbas para adentro. Pues cava, dije. ¿Cómo que cabe? ¿No te da vergüenza? ¿Tú sabes qué edad tengo? Podría ser el abuelo de tu abuelo. Antes que cavar, sería capaz de maldecirte. Me encogí de hombros y me volví hacia Hanning, que estaba esperando con la pala a cuestas. Hanning, cabe. ¿Qué cabe, Herr Hauptführer? ¿Qué cabe qué? Una tumba. Aquí. Movió la cabeza. ¿Y el viejo? ¿Es que no puede cavar él? No, venga, empiece. Hanning dejó el fusil y el casco en la hierba y se dirigió al lugar indicado. Se escupió las manos y empezó a cavar. El viejo miraba las montañas. Yo escuchaba el susurro del viento, el vago rumor de la ciudad a nuestros pies. Oía también el ruido de la pala golpeando la tierra. La caída de los terrones que salían disparados. La ruidosa respiración de Hanning. Miré al viejo. Estaba de cara a las montañas al sur y al sol y susurraba algo. Volví a mirar las montañas. Las sutiles, infinitas variaciones del azul que tenía las laderas podía leerse con toda seguridad como una larga línea de música que ritmaban las crestas. Hanning, que se había quitado la placa del cuello, la guerrera, cavaba de forma bastante metódica, estaba ya metido en el hoyo hasta las rodillas. El viejo se volvió hacia mí con expresión risueña. ¿Cómo va la cosa? Hanning había dejado de cavar y recuperaba el resuello apoyando la pala. ¿No sea bastante, Herr Hauptführer? Preguntó. El hoyo parecía tener ahora la longitud adecuada, pero solo medio metro de profundidad. Me volví hacia el viejo. ¿Te basta así? Estás eguasa. ¿No pensarás hacerme una tumba de pobre a mí? A Nahum ben Ibrahim. Vamos, que no eres un nepios. Lo siento, Hanning. Hay que seguir cavando. Oiga, Herr Hauptführer, me preguntó antes de seguir trabajando. ¿En qué lengua le habla? Eso no es ruso. No, es griego. ¿Es un griego? Yo creía que era un judío. Venga, cabe. Volvió a ponerse manos a la obra soltando un taco. Al cabo de 20 minutos se detuvo de nuevo, resoplando con fuerza. «Mire, Herr Hauptführer, normalmente estas cosas se hacen entre dos. Yo no soy ya ningún jovencito. Deme la pala y salga de ahí». Yo también me quité el gorro y la guerrera y ocupé el lugar de Hanning en la fosa. No puede decirse que tuviera mucha experiencia en cavar. Necesité varios minutos para dar con un ritmo. El viejo se había inclinado hacia mí. «Te das muy mala maña. Ya se ve que te has pasado la vida metido en los libros». Entre nosotros, hasta los rabinos saben construir una casa. Pero eres un buen chico. He atinado al dirigirme a ti. Seguí cavando. Ahora había que lanzar la tierra a bastante altura y buena parte de ella volvía a caer en el agujero. ¿Vale y así? Pregunté por fin. Un poco más. Quiero que mi tumba sea tan cómoda como el vientre de mi madre. Hanning, llamé. Venga a relevarme. La fosa me llegaba ya al pecho y tuvo que ayudarme a salir. Volví a ponerme la guerrera y fumé mientras Hanning seguía cavando. Miré otra vez las montañas. No me cansaba de contemplarlas. El viejo las miraba también. ¿Sabes? Me decepcionaba que me enterrasen en mi valle. Que no me enterrasen en mi valle, cerca del río Samur, dijo. Pero ahora me doy cuenta de que el ángel es sabio. Este es un sitio hermoso. Sí, dije. Miré de reojo el fusil de Hanning estaba tirado en la hierba, junto al casco, como abandonado. Cuando Hanning le asomaba apenas la cabeza del suelo, el viejo dijo que ya le parecía bien. Ayudé a salir a Hanning. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora tienes que meterme dentro, claro. No creerás que Dios me va a mandar un rayo. Me volví hacia Hanning. Vuelvo a ponerse el uniforme y fusil a este hombre. Hanning se puso encarnado. Escupió y dijo una palabrota. ¿Qué pasa? Con su permiso, Herr Hauptführer. Para las tareas especiales necesito una orden de mi superior. El Leutnant Reuter lo ha puesto a mi disposición. Titubeó. Bueno, de acuerdo, dijo por fin. Volvió a ponerse la guerrera, la gran placa y el casco tras sacudirse el pantalón y agarró el fusil. El viejo se había colocado al borde de la tumba de cara a las montañas y seguía sonriendo. Hanning se echó el fusil al hombro y le apuntó al viejo a la nuca. De repente noté que me invadía la angustia. ¡Espere! Hanning bajó el fusil y el viejo volvió la cabeza en mi dirección. ¿Y mi tumba? ¿La ha visto también? Pregunté. Sonrió, sí. Me silbaba la respiración, debía de estar lívido y me embargaba una vana angustia. ¿Y dónde está? El viejo seguía sonriendo. Eso no te lo diré. ¡Fuego! Le grita Hanning. Este alzó el fusil y disparó. El viejo cayó como una marioneta a la que de repente le cortan los hilos. Me acerqué a la fosa y me incliné. Yacía en el fondo como un saco y seguía sonriendo levemente entre la barba salpicada de sangre y los ojos abiertos, que miraba la pared de tierra. Reían también. Cierre eso, le ordené muy seco a Hanning. Bueno, vamos a continuar con un poco de música, esperando que os haya gustado, que cuanto menos lo que acabo de leer os haya os haya inquietado un poquitín. Out of- Continuamos en el 107.3 de la FM, en el programa Domingo de Ramos, y vamos a continuar con un poquitín de literatura, que del mismo modo que el libro anterior, ya habíamos leído parte en anteriores programas. Se trata de un fragmento de la obra de Anatole France titulado La rebelión de los ángeles, y como recordaréis, si escuchasteis este programa desde el principio, cuenta en una parte de él cómo, tras una batalla entre Lucifer y su séquito de ángeles contra Dios y su séquito también de ángeles, entre el que se incluía el arcángel San Miguel, el bando luciferino sale derrotado y es arrojado a la tierra. Y como los ángeles de este Lucifer enseñan a los hombres varias cosas mientras observan su evolución y su devenir en este mundo. Vamos a continuar con ello. Cuando los hombres aprendieron a cultivar la tierra, a conducir los rebaños, a cerrar con muros las santas ciudadelas y a conocer a los dioses en su belleza, me retiré a un apacible paraje, circundado por bosques espesos y fertilizado por las aguas de Estínfalo, el Olbios, el Erimante y el orgulloso Cratis, engrosado por los deshielos del Estigio. Y allí, en un fresco valle, al pie de una colina en la que crecían madroños, olivos y pinos, a la sombra de un bosquecillo de plátanos y álamos, junto a un arroyo que discurre con suave murmullo entre lentiscos frondosos, yo cantaba a los pastores y a las ninfas el nacimiento del mundo, el origen del fuego, del aire sutil, del agua y de la tierra. Les hablaba de la miseria y de la desnudez en que vivían los primeros hombres en los bosques, antes de que los demonios ingeniosos les enseñaran las artes. También les hablaba de las danzas en honor del dios, y de cómo tenían a Semele por madre de Dionisos, ya que su pensamiento benévolo había nacido del rayo. Este pueblo, el más agradable a los ojos de los demonios, los afortunados griegos, no encontraron sin esfuerzo la grata convivencia y las artes. Su primer templo fue una choza de ramas de laurel. Su primera imagen de los dioses un árbol. Su primer altar una piedra tosca teñida con la sangre de Ifigenia. En poco tiempo, empero, llevaron la sabiduría y la belleza a un punto que ningún pueblo había alcanzado antes que ellos, y al que ningún otro se ha acercado desde entonces. ¿De dónde viene Arcadio este prodigio único en la tierra? ¿Por qué el sagrado suelo de la Jonia y del Ática ha alimentado esta flor incomparable? Porque no hubo sacerdocio, ni dogma, ni revelación, y además los griegos no conocieron nunca al dios celoso, con su propio genio y con su propia belleza. El heleno forjó a sus dioses, y cuando levantaba su mirada al cielo encontraba su imagen. Concibió todas las cosas a su medida y dotó a sus templos de proporciones perfectas. Todo era gracia, armonía, medida y sabiduría. Todo era digno de los inmortales que moraban en ellos, y que bajo nombres felices, bajo formas consumadas, representaban al genio del hombre. Las columnas que sostenían el trabe de mármol, el friso y la cornisa tenían algo de humano, que las hacía venerables. Se veía a veces, como en Atenas y Delfos, a bellas jóvenes robustas y sonrientes que sostenía la cornisa de los tesoros y santuarios. ¡Oh esplendor! ¡Oh armonía! ¡Oh sabiduría! Dionisios decidió trasladarse a Italia, donde pueblos ávidos a celebrar sus misterios le conocían por el nombre de Baco. Me introdujo en su navío, que había sido adornado con pámpanos, y desembarqué, bajo la mirada de los dos hermanos de Helena, en la desembocadura del Áureo Tíber. Gracias a las acciones del dios, los habitantes del Lacio habían aprendido a unir las viñas con los olmos. Encontré muy agradable la vida en un frondoso valle, regado por claras fuentes que se encontraba a los pies de los montes sabinos. Recogía verbena y malvas. Los pálidos olivos que retorcían en la ladera sus troncos huecos me ofrecían sus frutos untuosos. Allí instruía a los hombres de cabeza cuadrada que no tenían como los griegos un espíritu ingenioso, pero estaban dotados de un corazón firme y un alma paciente, y se complacían en adorar a los dioses. Mi vecino, un soldado rústico encorvado por el peso de la carga, había seguido durante 15 años al águila romana por montes y mares y vio huir a los enemigos del pueblo rey. Ahora conducía a lo largo del surco a sus dos bueyes rojos, que llevaban a la testuz, entre los anchos cuernos, una estrella blanca. Mientras tanto, en una choza, su esposa, casta y grave, machacaba ajo en un almírez de bronce y cocía las habas en la piedra sagrada del hogar. Y yo, su amigo, sentado bajo una encina cercana, amenizaba sus trabajos con los sonidos de mi flauta y sonreía a sus hijos cuando regresaban cargados de ramas a la hora en que el sol, cerca ya del horizonte, alargaba las sombras. En la puerta del jardín, donde maduraban las peras y las calabazas y florecían la azucena y el acanto, siempre verde, un priapo tallado en un trono de higuera amenazaba a los ladrones con su formidable miembro, y las cañas que el viento agitaba sobre su cabeza espantaban a los pájaros saqueadores. Cuando había luna nueva, El piadoso Colón ofrecía sus lares, coronados por el mirto y el romero, un puñado de sal y de cebada. Vi crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que guardaban en su corazón la piedad original y no olvidaban hacer sacrificios a Baco, a Diana y a Venus, ni derramar vino puro y flores en las fuentes. Pero su paciencia y sencillez antiguas iban declinando. Les oía lamentarse cuando se veían obligados a construir un dique para proteger el campo paterno, amenazado por el torrente a punto de desbordarse por las lluvias. El áspero vino de la Sabina hastiaba su paladar delicado e iban a beber vinos griegos a la taberna vecina, donde pasaban las horas muertas contemplando cómo bailaba la flautista bajo la parra, que movía con habilidad sus tersas caderas al son del crótalo. Los colonos descansaban apaciblemente escuchando el murmullo de las hojas y los arroyos, pero entre los álamos no podía ver cómo se elevaban grandes tumbas, estatuas y altares, junto a la vía sagrada y el estrépito de los carros sobre las baldosas usadas hacía cada vez más frecuente. Un cerezo, transportado por un veterano, nos anunciaba conquistas lejanas de un cónsul, y las odas acompañadas por la lira nos daban a conocer las historias de Roma dueña del mundo. Todas las regiones por donde había pasado el gran Dionisos, convirtiendo bestias salvajes en hombres y haciendo nacer frutos y mieses en el campo de sus ménades, respiraba la paz romana. El retoño de la loba, soldado y labrador, amigo de los pueblos vencidos, trazaba calzadas desde las orillas del océano brumoso hasta las pendientes escarpadas del Cáucaso. En todas las ciudades se erigían templos en honor de Augusto y Roma, y era tal la fe del universo en la justicia latina que en las gargantas de Tesalia o las márgenes agrestes del Rin, el esclavo, próximo a sucumbir bajo un peso inicuo, gritaba: ¡César! Pero ¿por qué tiene que marcharse y perecer todo, y lo más bello ser lo más efímero en este desgraciado globo de agua y tierra? Oh hijas adorables de Grecia, oh ciencia, oh sabiduría, oh belleza, divinidades propicias os adormecisteis en un sueño letárgico, antes de sufrir el ultraje de los bárbaros, que ya los pantanos del norte y en las estepas desoladas montaban a pelo sus pequeños caballos, dispuestos a invadirnos. Querido Arcadio, mientras el paciente legionario acampaba en las riberas del Tanais y del Faso, las mujeres y los religiosos de Asia y de la monstruosa África invadían la ciudad eterna y turbaban con sus encantos a los descendientes de Roma. Hasta entonces el perseguidor de los demonios emprendedores, Yahvé, solo era conocido en el mundo del que pretende ser su creador por algunas tribus sirias, durante mucho tiempo tan feroces como él, y perpetuamente arrastradas de esclavitud en esclavitud. Aprovechando la paz romana que aseguraba la libertad del comercio, de los viajes y favorecía el intercambio de productos e ideas, este viejo dios preparó la conquista insolente del universo. Por otra parte, no era el único que estaba intentando semejante empresa. Al mismo tiempo, una caterva de dioses, de miurgos y demonios, tales como Tamous, Mitra, Isis, Euboulos, se proponían apoderarse del mundo pacificado. De todos estos espíritus, Yahvé parecía al menos preparado para la victoria. Su ignorancia, su crueldad, su fasto, su lujo asiático, su desprecio por las leyes, su gusto por hacerse invisible, tenía que repugnar a estos helenos, a estos latinos que habían recibido las enseñanzas de Dionisos y de las musas. Comprendió entonces que no era capaz de ganar los corazones de los hombres libres y de los espíritus refinados, y se sirvió de la astucia. Para seducir a las almas inventó una fábula que, sin ser tan ingeniosa como los mitos con los que habíamos adornado la fantasía de nuestros discípulos, podía impresionar a las inteligencias débiles de las muchedumbres. Proclamó que los hombres, al haber cometido un crimen contra él, un crimen hereditario, sufrían el castigo en su vida presente y en su vida futura, pues los mortales imaginan insensatamente que su existencia se prolonga a los infiernos. Y después, el astuto Yahvé reveló que había enviado a su propio hijo a la tierra para redimir con su sangre la deuda de los hombres. No es creíble que el castigo redima la culpa, y es menos creíble que todavía que el inocente pueda pagar por el culpable. Los sufrimientos en inocente no espían nada, y solo añaden un mal a un mal anterior. Sin embargo, hubo seres desgraciados que adoraban a Yahvé y a su hijo el Redentor, y anunciaban sus misterios como una buena nueva. ¿Debíamos esperarnos esta locura? No habíamos visto muchas veces a los humanos, cuando vivían pobres y desnudos, posternarse ante todos los fantasmas del miedo y obedecer los mandatos de los demiurgos crueles antes que seguir las enseñanzas de los demonios favorables. Con su astucia, Yahvé atrapó las almas en una red, pero no obtuvo todo el beneficio que esperaba para su gloria. No fue él, sino su hijo, quien recibió los homenajes de los hombres y quien dio su nombre al nuevo culto. Yahvé siguió siendo más o menos desconocido en la tierra. Bueno, vamos a parar para que no se haga muy largo ni muy pesado, y además que el programa va tocando a su fin. Continuaremos con un poco de música, esperando la llegada del pistolero zurdo para que empiece su programa homónimo. Vamos a seguir con un poquitín de música. En este caso voy a poner una canción de los neoyorquinos Interpol. Ahí va. Se titula The New. Thank you. Bueno, después de esta canción, el programa Domingo de Ramos toca su fin. Quedaros ahora durante la hora que viene con el pistolero zurdo. Merecerá la pena. Bueno, un abrazo, esperando que el programa haya sido de vuestro agrado y estará el próximo jueves, si Dios quiere. Chao.